Código Q. Un programa dedicado al mundo de la banda ciudadana realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Os saludamos desde Código Q, el espacio semanal dedicado a las noticias de las bandas ciudadanas que hacemos cada semana en Canal San Roque Radio. Nuestra recomendación es que en este penúltimo programa de la temporada que hagáis radio en CB dentro de los márgenes legales. Podéis emitir también este programa en vuestro canal de rueda habitual y a través de las redes sociales. Y vamos ya con las noticias. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana. La decimotercera edición de la Liguilla de Cacerías del Zorro del Radio Club Alfa Sierra Fostro, en la localidad barcelonesa de Cánoves, llega a su fin con la última cacería del año. El 12 de diciembre serán las estaciones Masiturbo y Dragón Rojo las que actuarán de zorro. La salida se efectúa desde el local social en la avenida Mirador, en Cancañas Caredeu, a las 10 de la noche, y desde Alfa Sierra Fostro se han celebrado una cacería al mes. En la clasificación, destacados a puntos y ya virtuales ganadores, están Cigarrón y Chucky, mientras que para el segundo y tercer puesto hay hasta cuatro parejas que la disputan. Desde los foros de CB27.com surgió la idea en enero de 2011 de quedar en frecuencia de forma periódica en unas quedadas a celebrar el tercer domingo de cada mes. En diciembre será el próximo domingo 20. Así, de 10 a 2 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde, se efectuarán llamadas en el canal 9 para los modos AM y FM o en el canal 27 en USB, haciendo QSY a otro canal para mantener los QSO. Se recomienda no usar amplificadores de potencia, hacer las modulaciones cortas, escanear la frecuencia previamente y decir que estamos en la quedada CB27. Ya sabes, el domingo 20 de diciembre, quedada en los canales de CB. El próximo viernes 18 de diciembre será el último día en el que podrá verse la actual exposición temática de Museo CB, ya que la exposición cerrará hasta el 15 de enero de 2016 para renovar todas sus piezas expuestas. Museo CB es la única muestra abierta al público de emisoras de CB y radioaficionado de Europa. Museo CB renovará totalmente el medio millar de piezas que se exponen actualmente en la primera planta, incluso modificando la fisonomía de los cuatro espacios o ambientes diferenciados existentes dedicados a otros tantos temas. En la exposición que se prepara para 2016, la séptima desde su apertura, se van a poder ver curiosidades y mercadotecnia de CB y emisores y accesorios relacionados con el DX, así como una selección de emisoras a válvula y aparatos fabricados en España. Se completa con micrófonos, walkie-talkie de niño y algunas piezas curiosas del museo. Durante el próximo año se seguirán realizando actividades como las visitas concertadas para los colegios, visitas turísticas o las que se reciben los días de apertura del museo, los viernes desde las 19 horas. El grupo 145375 va a celebrar el próximo día 19 un almuerzo de Navidad en un afamado bar de Masanasa. Antes del almuerzo se realizará la tercera cacería internacional del zorro a pie. Y permíteme, compañero, que te pida un favor. Ponga en tu página web o en la de tu grupo de radio un enlace a este programa con la dirección www.cb27.com/códigoq y un enlace a Museo CB con la web www.museo-cb.com. Muchas gracias y nos escuchamos. 73. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Mike to you.